¿Podría hablar un poco sobre la historia de Copín, brevemente, un resumen, o sobre lo que usted conoce como la historia de Copín? Bueno, la historia de Copín, pues el Copín se creó como una pequeña directiva, podemos decir, cuando se creó no recuerdo el año, en marzo de 1993, parece, no recuerdo bien, pero hace 18 años ya. Entonces, así fue como se organizó, pues, y se organizó por los aserraderos que estuvieron sacando madera en Intibucá, donde pues todas esas aldeas fueron minadas por los aserraderos. Ejemplo, en Yamaranguila, donde hoy es Sopalaca, todos esos lugares, en Río Colorado, donde existe la madera de pino, todo ahí abrieron carreteras los madereros y sacaron toda la madera. Dejaron deforestada en ese tiempo, entonces así fue que nació el Copín. Y también tenemos como ejemplo a Doña Pascualita, que desde esos años ella pertenece al Copín y ella sigue todavía, aún con los años que tiene, pues ella sigue permanentemente en la organización. Bien, y podría hablar un poco sobre cómo se organizan los grupos de base que forman parte del COPIN. ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es la estructura que tienen? La estructura es que se hacen consejos comunales, de comunidad, consejos departamentales, para poder también movilizar su gente. También tiene la coordinación general, que es la base de la organización. Está constituido por la coordinadora, el tesorero, el secretario. Esos son podemos decir, los que impulsan a la organización y los que dan a saber cuáles son las actividades que tienen programadas. Hacen reuniones para poder programar las actividades con toda la coordinación general, y si toda la coordinación general está de acuerdo, todos sus miembros están de acuerdo, pues se llevan a cabo las actividades. Y un cálculo o solo una aproximación, como cuántas personas aproxima usted que hay dentro del movimiento. Pues aproximadamente, porque no tenemos un número exacto, pero como 8.000 personas. Y un poco me podría hablar sobre cuáles son los procesos que se usan dentro de estos diferentes grupos de base para tomar decisiones, cómo se hacen votaciones, consensos, o cómo es la dinámica de toma de decisiones de los grupos. Pues la toma de decisiones, ejemplo, para hacer la coordinación general, el COPIN trae toda la gente de las comunidades. Entonces se va a una votación ahí, podemos decir, los que están de acuerdo a la coordinación y los que no están de acuerdo. Entonces la mayoría, pues, es la que se acepta. Se hacen votaciones entonces. Sí, pero solo podemos decir así de sí, y de ahí se cuentan las personas que están de acuerdo. Pero ellas se reúnen de todos los tres departamentos, de La Paz, Limpín y Tincay, hasta donde tiene sus consejos. Y usted cómo es me podría hablar un poco sobre cómo es la cosmovisión que tienen, que manejan, la filosofía que tienen dentro de la organización, dentro del COPIN, acerca de distintos temas. La filosofía. Pues la filosofía del COPIN es luchar por la gente más desposeída, la gente más necesitada, apoyarla cuando ellos necesitan. Ejemplo, cuando ellos quieren arreglar un papel de tierra, pues el COPIN siempre está a la orden para poderle ayudar. Ejemplo, también mujeres que tienen problema, pues también el COPIN les ayuda, por lo menos a cuando tiene abogados, los abogados del COPIN, ellos son los que hacen el trabajo.